es que todos sabemos acá, lo sabemos muy bien, a veces no lo queremos decir porque suena catastrofista, pero 4 años más de neoliberalismo van a ser la destrucción total de la Argentina. No podemos permitir que estos tipos sigan gobernando el país para sus intereses personales, para los intereses de afuera, para el grupito minúsculo que encuentra la mayoría popular. Miren, compañeros, es la tercera, cuarta vez, he venido en verano, en invierno, he venido todos los años a Mar del Plata, porque es un distrito clave de la República Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Es un lugar que es un verdadero termómetro de cómo le va a la situación del país, a la situación de los más humildes. Mar del Plata es el lugar que fue pensado y por lo que se lo conoce, desconociendo toda otra parte de esta ciudad que ha sido poco explorada, poco difundida y poco desarrollada, pero que existe, pero es un lugar de descanso para el pueblo trabajador de la Argentina. Eso quiere decir que cuando le va mal a Mar del Plata es porque le va mal al país. Así que nosotros vamos a hacer que le vaya bien a Mar del Plata para que también le vaya bien a todo el país, poniendo a nuestros mejores hombres y mujeres a dar la pelea y a dar la disputa. Todos sabemos también, en tren de autocrítica, que un poco hemos estado dando vuelta y hemos estado boludeando. Porque es una hora crítica. Es una hora crítica. Yo no quiero aburrirlos porque algo de esto he dicho, lo digo todos los días, lo venimos diciendo desde el día 1 en el Congreso de la Nación, en los programas de televisión. La catástrofe económica que esta gente ha precipitado en 3 años es realmente olímpica, universal. Tomaron 200.000 palos de deuda y no hay un dólar de eso. Lo trajeron, nos endeudaron, lo fugaron y se lo llevaron. La verdad es que uno conoce por la experiencia, por lo que estudió, por lo que vivió. Muchos de ustedes han vivido muchas más de estas cuestiones que yo. Saben que en Argentina hubo etapas donde gobernaron los neoliberales. Lo hicieron durante la dictadura militar, lo terminó haciendo Domingo Felipe Cavallo con el Fondo Monetario Internacional. Nos gobernaron varias veces. Yo creo que esta vez va a pasar a la historia por lo rápido, por lo efectivo que ha sido el proceso de destrucción y reendeudamiento de la Argentina. Y todos nosotros sabemos que lo que están sufriendo esta medida particularmente son los trabajadores. Y cuando digo los trabajadores, porque acá está lo que es la columna vertebral de nuestro movimiento, que son los trabajadores organizados, sindicalizados, el movimiento obrero. Pero nosotros sabemos que los trabajadores, y lo hemos comprendido con dolor, y lo hemos comprendido después de mucho tiempo de transformación neoliberal en el país. Pero sabemos que cuando decimos trabajadores, no son solo los trabajadores ocupados y sindicalizados, son también los que están en negro. Y no son solo los trabajadores ocupados en blanco o en negro y sindicalizados o no, son los trabajadores desocupados. Y no son solo los trabajadores en edad activa, son también los trabajadores ya retirados, los pasivos. Es decir, que para nosotros el pueblo trabajador representa el 75% de la población argentina. Para eso militamos, para eso estamos y a eso tenemos que defender. No podemos boludear ni un minuto. Le están pegando a los trabajadores, los dirigentes, tenemos que salir en defensa de los trabajadores. Para eso estamos y por eso quería hacer un agradecimiento, porque todo el mundo se llena la boca hablando de la unidad. Ahora, donde uno va, ahí están la CGT, la CTA, todos los que estaban separados con los movimientos sociales, están todos juntos. A la basura, los personalismos, las rencillas, las disputas, a la basura todo, porque están golpeando a nuestros compañeros. Y porque nuestra responsabilidad primaria es con esos compañeros. Y acá quiero hacer un párrafo especial, porque sabemos que dentro del movimiento obrero, ocupado y desocupado, activo y pasivo, hubo muchos que fueron víctimas de esta estafa electoral en el extremo. O sea, que los convencieron, que les hicieron creer que Macri les iba a mejorar la vida. Vengo hablando de esto desde allá atrás. Y sé que esto, bueno, ahí con Cuto nos reímos porque sé que esto al principio era muy duro, es decir. Porque además a uno le salía la tendencia de adentro de culparnos por lo que está pasando. Ese 51% que votó a Macri. Yo los invito a convencerse de que los que votaron a Macri son tan víctimas como nosotros. Que estamos hablando víctimas contra víctimas. Esa famosa grieta es para que nosotros odiemos a los que votaron a Macri, cuando en realidad son argentinos, son trabajadores, son jubilados y han sido no engañados, no sujetos, digamos, de una mentira, de una distracción, han sido sistemática, milimétrica y científicamente estafados. Esta es la estafa electoral más grande de toda la historia argentina. El neoliberalismo gobernó por golpe de Estado, gobernó por toma del poder, gobernó a través de golpes económicos, pero es la primera vez que el neoliberalismo gobierna con una estafa electoral formidable que consistió en decirle a cada uno lo que quería oír inescrupulosamente, vaciando de contenido la política, diciendo que la política no sirve y mintiendo con el marketing, con la publicidad, con los focus group, con todas esas cosas, con los fake news, con toda esa porquería que han hecho para hacerle creer que votando a los mamarrachos que gobiernan, lo que iban a hacer era conservar todo lo que tenían y además conseguir ese poquito más que nosotros todavía no le habíamos podido dar. Y los han convencido. Y no es que los han convencido porque son unos giles y nosotros somos recontra inteligentes, sino porque han generado un instrumento, un mecanismo, un montaje realmente sofisticadísimo, complejísimo, y que ni siquiera lo han hecho acá, estos palatas de Durán Barba, no es eso, ha sido en toda América Latina. Esto es un trabajo que han hecho en todos lados, que han hecho en Ecuador, que han hecho en Brasil, que han hecho en Uruguay, que han hecho en Chile, que han hecho en Bolivia, lo han hecho en todos lados igual. Han construido candidatos con esos discursos vacíos, pero que pegan en sentimientos que la gente ni siquiera termina de comprender o de explicar. Son inconscientes, han trabajado sobre esa parte de la despolitización, de la falta de involucramiento, de la falta de comprensión, sobre todo lo que nos faltó a nosotros, sobre todo lo que no supimos explicar. Han trabajado embelleciendo realmente a delincuentes como es Macri, como es su familia, haciendo la fotito, mostrándolo distendido con su familia. Han hecho todas y al mismo tiempo han trabajado para ensuciarnos, enroñar a los dirigentes, enroñar a los sindicalistas, a la política. Están en contra de la organización. Lo que no quieren es que nos juntemos, que nos organicemos. No quieren, quieren que la gente esté cagada, desilusionada, ahí quebrada en su casa y que no confíe en la política ni en la dirigencia política. Es un trabajo de relojería. Lo que estamos enfrentando no es una casualidad, ni es algo que nos hicieron tres vivos, porque es algo muy, muy complejo, muy sofisticado, que lo vamos a tener que estudiar históricamente, que significa cambio. Fíjense, ¿qué nos gobierna hoy? Eso no es un partido político, eso no es política, reniegan de la historia. El presidente no sabe hablar castellano. ¿Se dieron cuenta? Son cosas gruesas. Son cosas gruesas las que están ocurriendo acá y en toda América Latina. Y no es casualidad que eso ocurriera después que... Porque yo, miren, cuando era pibe que empecé a militar, en el secundario estábamos todos con lo de la unidad latinoamericana, era ahí en la época de la primavera alfonsinista, el centro de estudiantes, cantábamos las canciones de Silvio, que estaba el Che Guevara, que estaba, bueno, Perón y Evita, que el sueño en la tercera posición, estábamos con todas esas cosas, pero la verdad es que en los 90 parecía absolutamente imposible, que no se podía recuperar más, que este continente estaba derrotado, destruido, dividido. Y no es casualidad que en 10 o 15 años se haya logrado revivir cosas que parecían una utopía. Yo me acuerdo cuando decía, no, te quedaste en el 45, industrializar el país es una boludez, no se puede, la unidad latinoamericana es un sueño del pasado, es una cosa de hippies. Todas las cosas en las que creíamos parecía que no existían más. Entonces yo quiero decir que han reaccionado, lo han preparado, lo han elaborado, lo vienen construyendo. Fíjense que uno aplicaba una política. Hoy a la mañana estábamos con los empresarios. Y todavía hoy no entienden los empresarios cómo fue. Ni siquiera los arrepentidos, ¿eh? Ni siquiera los que votó. Había muchos arrepentidos que estaban a las puteadas con Macri y que lo habían votado. Pero no entienden. Y uno me dice, mirá, yo comparo y a mí me iba recontra bien con ustedes. Y no entiendo. Porque todas las políticas que hacían eran pésimas. Fíjense qué trabajo que han hecho. Los han convencido de que lo que los beneficiaba era malo, era un capricho y los perjudicaba. Que si nos peleamos con los fondos buitres era porque nosotros somos gente de mal carácter, romántica, antiimperialista, que vivimos en otra época, que todavía tenemos esa consigna de Perón, que no, que en realidad eso está fuera de lugar. Y sin embargo les iba bárbaro. Mirá qué locura. Ahora que hay un gobierno que aplica todas las políticas que pidieron ellos, porque en esto también, ahora lo quieren mandar a la parrilla Macri. Lo quieren mandar a la parrilla Macri. Yo quiero decir que el programa que está llevando adelante Macri es puntualmente lo que a mí me pedían que hicieran los empresarios cuando era ministro de Economía. Me pedían que le pagara los buitres, me pedían que hiciera el tarifazo, me pedían que subiera la tasa de interés, me pedían todo eso. Y ahora se lava la mano y dice no. Y ojo con esto, porque capaz que se creen que el plan está buenísimo, pero Macri es tonto, es torpe o es chorro. Y acá el problema es el programa económico neoliberal, que destruye la fuente de trabajo, que destruye la industria nacional, que genera exclusión social, que genera pobreza, que margina. Es el programa económico. Yo no quiero, compañeros, que vayamos a decir no, Macri, son una manga de improvisados, se equivocan. No, este es un programa económico. Claro que son chorros, claro que son torpes, claro que son ineptos, pero lo que tienen de columna vertebral es un programa económico neoliberal que es pariente del programa de Cavallo, que es pariente del programa de Martínez de Hoz. Este es el viejo anhelo de la oligarquía argentina. Quieren un país primario, quieren un país sin trabajadores, sin organizaciones, sin buenos salarios, sin vacaciones, sin que cada uno de los pibes tenga colegio, ni universidad, ni salud, ni hospital. Ese es el proyecto de fondo. Yo a veces digo, sin denigrar a nadie, que quieren convertir a Argentina en esos países de Latinoamérica que no tienen, ¿qué? Clase media. Porque que se dejen de joder, esa famosa clase media no son otra cosa que los profesionales, que los trabajadores, que los pequeños empresarios, que los pequeños productores. La clase media argentina, lo tienen que entender, es un producto del peronismo. Lo que crearon la clase media en este país es el peronismo. Que se dejen de joder, porque es otro de los trabajos que hacen para enfrentarnos a gente que vive bien y quiere vivir de una manera todavía mejor, y dicen que el problema somos nosotros. Todavía no lo entienden, hay mucha disputa para dar, pero nosotros sabemos que entre los trabajadores, entre los jubilados, hubo y pegó esa estafa electoral, y fueron y votaron a Macri. Y hoy muchos de ellos, los que no están arrepentidos, créanme, hay otra oreja, hay otra escucha. Uno sabe porque dice, no, le dije mil veces, y el tipo sigue diciendo que Cristina es chorra, que todos ustedes son chorros, y sigue bancando a Macri. Hay otra escucha. Están con el que tejé y lleno de preguntas. Porque sí, porque ha venido esta gente a gobernar y ha hecho un desastre tras otro, y va todo mal. Y ya anuncian que va a ser peor. Entonces, nosotros, la verdad que es un crimen que no hagamos de nuevo todos los días incansablemente, aunque nos liemos un portazo, aunque nos liemos una puteada, aunque el tipo no nos escuche, que no vayamos a picotearle la cabeza a cada uno de los que votó a Macri, para que entienda que esto no es ni la herencia, ni la tormenta, ni lo que va a venir. Esta es la política económica de los neoliberales, de los grandes ladrones de guante blanco de la República Argentina, y esto nunca le va a servir al pueblo trabajador y al pueblo humilde. Nunca, nunca, pero nunca. Lo hagan bien, lo hagan mal, no le va a servir. Porque si no, corremos el riesgo de que el sistema busque un recambio de otro neoliberal con traje de lo que sea, con traje de peronista, con traje de que pasé por tal lado, con traje, pero que siga aplicando las mismas políticas. Este es el momento para explicarle que lo que le pasa no es obra ni del Espíritu Santo, ni de la tormenta, ni de los problemas internacionales, ni de que pasaron cosas. Esto es resultado de una política económica planificada para que en este país no haya industria, no haya inclusión, no haya bienestar, no haya un pueblo feliz y no haya un pueblo con derechos. Eso es lo que tenemos que explicar. Nosotros venimos a defender los derechos que estos hijos de puta le vinieron a sacar. Esa es la verdad de la gente. Hablamos de la para la gente, para las corporaciones. Y la verdad, que estemos todos juntos, obviamente, es un trabajo artesanal. Es un trabajo de orfebre. Hay un esfuerzo de cada uno de ustedes, pero todos sabemos muy bien que esta unidad que nosotros tenemos acá, que requiere un trabajo sobre los dirigentes, es un resultado de lo que nos está pidiendo la base. La base nos pide, júntense, muestren la mejor cara, echen a estos tipos. Eso es lo que nos está pidiendo. Pero sobre eso hay que montar un trabajo de todos los días. La unidad es un trabajo de generosidad, es un trabajo de humildad, es un trabajo de postergación, es un trabajo de compañerismo, de solidaridad, es un trabajo de saber perdonar, de saber pensar y reflexionar, de buscarle la vuelta juntos, es un trabajo de mejorarse. Este proceso que estamos viviendo nos tiene que convertir en mejores dirigentes, en mejores militantes, en mejores organizadores, en mejores hablando con nuestro pueblo, en mejores hablando con nuestros empresarios, en mejores comunicando. Tenemos que mejorar y el tiempo es ahora. Yo le quiero agradecer y felicitar a Fernanda el trabajo que ha hecho junto con todos los compañeros para que hoy podamos estar acá y decir: la unidad no es un sueño, es un hecho Mar del Plata. Hay que explicar, hay que seguir. Algunos compañeros me dicen: bueno, pero voy, le hablo de nuevo a esa vecina y me putee, me dice, miren, miren las cosas, los desquicios que hay. Va un pibe militante del barrio, el vecino de toda la vida, le toca el timbre, le empieza a explicar y le dice: no, pero ustedes se robaron todo. Como ese pibe, si estuviera, antes decían que cuando íbamos a las marchas, que cuando salíamos era porque nos pagaban, que por el choripán, que por la coca, que por el cargo, que por la alfombra roja, que porque estábamos en el gobierno. Ahora, ¿de qué se disfrazan? Van a tener que entender que nosotros militamos porque tenemos una ideología, una convicción, porque tenemos una certeza y una seguridad, y porque tenemos tres banderas, que yo sé que no todos los que están acá son peronistas, pero todos comparten que nuestra lucha es por la soberanía económica, por la independencia política y por la justicia social. Compañeros y compañeras, nosotros tenemos que ser inclaudicables. No podemos bajar nuestras banderas. Nunca la hemos bajado. Y alguno me dice: pero tocas el timbre y te putea. Y yo digo: pero el campo popular, el campo popular soportó persecución, exilio, cárcel, tortura y muerte. ¿Nos vamos a cagar porque nos putea una vecina? No, vamos a volver a tocarle el timbre con toda la paciencia del mundo, a explicar de nuevo en lo que creemos, en lo que pensamos. No vamos a ni un minuto de cansar. Y quiero decir claramente que lo que ha mantenido vivo a nuestro movimiento, lo querían erradicar, y no digo al kirchnerismo, a Cristina, a nosotros, digo a nuestro movimiento. Y alguno en algún momento dijo, bueno, pero esto es contra Cristina, es contra Axel, es contra ellos. Bueno, ya ven, al ratito empezaron a darle a Néstor. Y ahora no solo a Néstor, sino a los últimos 70 años. Esto es no contra una persona, no contra un grupo de dirigentes, esto es contra un movimiento histórico, es contra una historia, es contra la dignidad de nuestro pueblo, es contra sus luchas, que eran un pueblo dormido, olvidado, cansado, derrotado. Y si eso no lo han podido lograr, yo creo que hay dos factores claves. Uno es el trabajo incansable de esos que yo también, porque alguien decía, bueno, van contra los dirigentes políticos. Pero cuando Vidal va contra la mafia, contra los sindicatos, contra los maestros, contra las maestras de escuela. Estos tipos están locos. Están tratando de convencer a los argentinos de que sus enemigos son la maestra de la escuela. Es la universidad pública. Es un becario del CONICET. Esos son los grandes enemigos. La mafia contra la que están luchando es contra el pueblo organizado. Eso no es una mafia. Eso es lo más sano, lo más importante y lo más valioso que tiene nuestro pueblo. Y van contra eso. No se salva nadie. Por eso estamos juntos también. Ha sido el trabajo incansable de los dirigentes sindicales. Que a pesar de la estigmatización, decir son todos chorros, no van a laburar, tratar de tirarles a los trabajadores en contra de los dirigentes, se han puesto a la cabeza de las luchas y han mantenido viva la llama de la lucha y del peronismo. Eso han hecho nuestros sindicatos. De todas las, por eso también estamos juntos. Y quiero también una palabra, teniéndolo acá un lujo, al compañero presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, dejar en claro también que los que mantuvieron la parada, los que la bancaron, son nuestros intendentes. Los mearon, les sacaron los recursos, los persiguieron, los acusaron, le tiraron la justicia, los dejaron en pelota, pero si hoy la Argentina no está incendiada, es gracias a los compañeros intendentes peronistas. Con un escarbadiente han luchado para que el que menos tiene reciba algo. Cuando no tienen, el presupuesto está exprimido, lo han puesto en las prioridades que son las nuestras, han dado un verdadero ejemplo en la adversidad, lo decía Fernando, gobernar con Macri en el poder, con Vidal en el poder, con esta casta de insensibles. La verdad es que ha sido muy difícil y se ha dado un ejemplo. Se ha dado un ejemplo. Esto queda inscripto dentro de la lucha y de la historia de la resistencia del campo popular en la Argentina. Tal vez hubo otras épocas donde nos perseguían de otra manera y con otra ferocidad, no con la justicia, no con los medios de comunicación, no con la televisión, no con las redes sociales, no con la embajada norteamericana, nos perseguían de otra manera. Pero no les quepa duda que lo que estamos haciendo acá es poniendo una página más en la historia de la resistencia del pueblo argentino contra los opresores. Esa es la tradición que vamos a mantener viva y eso es lo que incansablemente vamos a seguir alimentando. Ahora estamos ante un año definitorio. Sabemos que los que, además, imagínense ganando la próxima elección, si ya lo han hecho, va a ser, sí, va a ser una cosa, por eso, no, todos nosotros tenemos esa certeza, tenemos esa claridad. Por eso me parece que comprendiendo, siempre sin perder lo que hemos tenido, lo que nos quieren quitar, la alegría de abrazarnos, de estar juntos, de reconocernos, de ir a un acto como el que organizamos el otro día, ¿no? No llevamos ni los micros, ni le pusimos nada, ni nada, y había 8.000 personas paradas ahí a la noche, escuchando a los dirigentes del campo popular, buscándole una salida a este quilombo. Nos espera un año donde vamos a tener que apurar los tiempos, porque ellos también han visto, ¿no?, que esa cosa de la unidad, que parecía que no podía ser, que nos iban a poder dividir, trabajan todos los días para dividirnos, que les está fracasando, que ya hay muchos dirigentes que pegaron la vuelta, que hay muchos dirigentes que han vuelto al rebaño, porque la verdad es que nosotros también, no es que estemos diciendo nosotros somos los iluminados, nosotros siempre fuimos oposición, no le estamos pasando factura a nadie. Lo que queremos es que se junten todos los compañeros, que vengan todos. Y a cada uno de los que venga, le vamos a reconocer su lugar, le vamos a reconocer su historia y le vamos a reconocer su lucha. No vamos a poner mezquindad. Están todos bienvenidos a juntarse a la unidad. Pero la unidad oponiéndose a Macri. Oponiéndose no en los programas de televisión, no en los camarines, no en los bares. Oponiéndose en la calle, acompañando a los que sufren. Ahí los queremos ver a todos los compañeros. De negar, de empuñar, de decir con tal sí y con tal no. Necesitamos a todos, tienen que estar todos. Eso sí, para ser parte de un frente opositor, tienen que ser opositores. Y opositor no es algo que solamente se dice en el pico. También queremos verlo votando en el Parlamento Nacional, leyes contra los despidos, leyes contra los tarifazos. Porque al final, muy opositores, pero están todos con ellos y nada a favor del pueblo. Lo queremos ver votando a favor del pueblo y que Macri vete una, dos, mil leyes a favor de los intereses populares. Ahora nos pusimos que hay que ver, que el déficit, dejate de joder. El déficit es lo que ellos hacen despilfarrando la guita en interés de una deuda impagable que se fugaron. Tienen que poner la plata donde tiene que estar y donde están sus legítimos dueños, que es nuestro pueblo. Compañeros y compañeras, les agradezco de nuevo muchísimo estar acá. Creo que es un ejemplo, que es una muestra para toda la provincia, para todo el país. Nos podemos juntar, nos podemos unir, podemos estar todos buscando cada uno su lugar, respetando la trayectoria de todos, respetando la posición, respetando lo que ha decidido hacer y respetando sobre todo que finalmente cuando las papas queman, sabemos que tenemos que estar espalda contra espalda porque el enemigo no está dentro del peronismo, no está dentro del campo popular, está del otro lado y hoy está en la Casa Rosada y eso es algo que nosotros no podemos darnos el lujo de permitir. Ahora, también quiero decir una última palabra sobre la ciudad. La verdad es que esta ciudad, decía, tiene problemas estructurales que tienen que ver con la cuestión del turismo, con la estacionalidad. Es una ciudad que siempre la azota el desempleo, que cuando la gente no tiene guita, en Mar del Plata no solo tienen los problemas de la producción y el comercio en la ciudad, sino que además pierden la fuente de los ingresos. Es decir, que es un verdadero termómetro. También tiene un enorme potencial en su puerto, lo hemos hablado con los compañeros, tenemos un compromiso, Fernando, de escuchar de nuevo a los compañeros, a ver qué podemos hacer como propuesta para los puertos de la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimo para hacer con la industria pesquera, hemos escuchado también a los textiles, los metalúrgicos. Mirá, en esto Macri es lo único en lo que es democrático, ha cagado a todos los sectores. Pero yo creo que además es una gran oportunidad. Y quiero cerrar con esto, porque me parece que es importante. Los tiempos se están adelantando. Sabemos que Vidal se quiere despegar de Macri a toda costa porque la hunde. Sabemos que Vidal, y esto hay que dejarlo en claro, porque tiene un blindaje mediático más grande que el de Macri, porque actúa mejor que Macri. Porque Macri te corta la cabeza y Vidal te ofrece una curita. Y porque se han dividido los papeles como policía bueno y policía malo. Y entonces andan repartiendo esta cuestión y quieren, obviamente hoy que Macri los hunde, ver cómo consiguen despegar a Vidal, a ver si les queda alguna posibilidad de recambio, alguna posibilidad de continuidad por ese lado. Esa es la situación que tenemos. Nosotros tenemos que hacerle frente a esto. Pero me parece que es importante y central dar una muestra lo antes posible de un trabajo unitario y conjunto acá en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata tiene derecho y tiene obligación de tener finalmente una intendenta peronista. Así que me parece que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. tenemos que ir a hablar con todos, no puede quedar un trabajador que quiera volver a votar a Macri, a Vidal o a cualquiera de sus continuadores. Aunque lo haya votado, aunque lo hayan estafado, no puede quedar un trabajador. Y es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Si tenemos que militar el doble, si tenemos que buscar otra forma, si tenemos que hacer un video, si tenemos que disfrazarnos, pintarnos de lo que sea, lo tenemos que hacer. No puede quedar un trabajador. Tienen que votar en defensa propia. Tienen que votar por sus intereses. No puede quedar un jubilado. No puede quedar una maestra. No puede quedar absolutamente ningún empresario nacional que vote este desastre. Y es nuestra responsabilidad. Tenemos que redoblar el esfuerzo y redoblar la militancia. Yo siempre lo digo, ellos tienen las redes sociales, los medios de comunicación, la embajada norteamericana, tienen el gobierno nacional, provincial, la ciudad de Buenos Aires, tienen la guita, tienen las empresas, las corporaciones, los voceros, los analistas, las consultoras, el Fondo Monetario, tienen todo. Tienen todo y van a usar todo eso, es peor que antes, ¿eh? 3 operaciones por día nos van a aparecer. 400 denuncias, 2.000 juicios, todo. Pero hay algo que ellos no tienen, no pueden tener, no conocen ni desprecian. Y nosotros la verdad que lo más íntimo es lo más importante que tenemos. Y se llama militancia. Es la red social más poderosa del mundo. No necesita electricidad, ni wifi, ni tarjeta prepaga. Somos nosotros, poniendo el cuerpo en todos lados. Eso es lo que tenemos que revalorizar. En la campaña electoral de 2015, yo tengo una autocrítica, largamos tarde. Y a veces nos sobrepasó la gente. ¿Se acuerdan los empoderados? Pegaban cartelitos en la puerta de la casa. Bueno, hoy todo ese potencial, todo eso que vivimos ayer en la calle, ¿ustedes vieron la energía que había ahí? La gana de ponerle fin a esto. La verdad es que es una misión histórica. Es nuestra responsabilidad histórica. Develar lo que se trata. Mostrarlo. Dejarlo realmente como son. Sin el maquillaje, sin la máscara, sin el guión. Mostrar de qué se trata esta gente que está gobernando el país. Es una tarea que nosotros tenemos que encarar. Y esa tarea implica formar primero un frente sindical, político, social de base. Después un frente electoral. Y después determinar las candidaturas. No tengan duda, compañeros, cada uno tiene que ocupar el lugar donde mejor pueda servir a nuestro objetivo, que es terminar con este gobierno y poner uno otro a favor del pueblo. Tenemos que deponer cualquier actitud que no tenga que ver con esa generosidad. Eso es para lo que estamos llamados. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que seguir sumando compañeros. Y yo quiero decir que además de develar el desastre que están haciendo y que la causa son ellos, que no es ni el gobierno pasado, ni que ahora puede ganar otro gobierno distinto, ni lo que pasa en el mundo. Son ellos. Es su programa, es lo que vinieron a hacer. Es que mientras a vos te falta, otro se la lleva. Es eso. Pero así como tenemos que empezar a trabajar bien fuerte para mostrar de qué se trata esto, también tenemos que recuperar y revalorizar con orgullo todo lo que hemos hecho en los últimos 12 años y medio de un gobierno nacional, popular y democrático. Quieren que nos avergoncemos, quieren perseguirnos con eso, quieren que no podamos hablar. Pero tenemos que decir que durante 12 años y medio gobernaron los que vinieron a levantar la bandera de Perón y Evita, que se llaman Néstor y Cristina Kirchner. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, faltaron cosas, cometimos errores, hay un montón de cosas más, dejamos compañeros en el camino, todo lo que quieran. Pero generamos de un país lleno de desempleo, un país casi con pleno empleo. De un país con un sistema privado de jubilación, un país con una jubilación para el 97%. De una jubilación de 150 mangos, la jubilación más alta de América Latina. Los salarios más altos de América Latina. Volvimos a tener industria, reactivamos los galpones, pusimos a andar las máquinas, apareció de nuevo el empresario nacional, generamos un mercado interno, nos integramos con Latinoamérica, nos habrán faltado 200.000 cosas, pero la verdad que en 12 años y medio Néstor y Cristina levantaron un país que estaba en el piso, como nos toca a nosotros ahora, siguiendo ese ejemplo, levantar un país que la gente está destruyendo. Compañeros y compañeras, para eso estamos, no bajen los brazos, tengan orgullo por lo que hicimos, tengan certeza de lo que estamos.